madrugada. No sé qué estrellas son estas. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otro programa de 30 de febrero. Muy buenas tardes a todos. Y tenemos un tema calentito que hemos estado mirando estas semanas. Interesante, que se adapta pues a nuestra forma de o cómo nos gustaría movilizarnos, se podría decir, o transporte. Hoy relacionamos los buenos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Estamos, hay que recordarlo ya, en año bisiesto, víspera del 30 de febrero. Tendremos la oportunidad de vivirlo y a ver si hay oportunidad de hacer algo relativo, pero hoy vamos a hablar del futuro, hoy vamos a hablar del y del pasado también, vamos a hablar de la historia del vehículo del futuro. Muchas veces te dicen el vehículo del futuro va a ser un tren que levite o el monopatín de regreso al futuro o va a ser una cosa que te teletransportes. No, el vehículo del futuro existe ya y es la bicicleta y no hay más. Entonces vamos a No vamos a hablar de la historia de la bicicleta, no nos vamos a remontar tanto, pero sí vamos a hablar cómo la bicicleta ayudó a que la sociedad fuera más igual, una lucha que seguimos en ello porque no nos ha llegado, pero cómo fue un punto de inflexión la aparición de la bicicleta, o más que la aparición, la popularización de la bicicleta para la igualdad, y no solo la igualdad, sino la liberación de la mujer, cómo le otorgó independencia a la mujer, tanto de movimiento como cambió su vestimenta, como no quiero seguir avanzando. Muchas cosas. La bicicleta es un vehículo del cambio, que puede parecer del pasado, pero y con cambios. Y con cambios. A no ser que sea algún moderno. Alguna de ellas tienen cambios. Y otras no tienen ni frenos. Ni frenos. Bueno, hay de todo. Pues nada, pues la bicicleta, que puede parecer un vehículo del pasado, pero sin duda cada vez el uso de la bicicleta es mayor. Se han hecho movilizaciones con bicicletas, se intenta invadir las ciudades con bicicletas, pero bueno, ahí andamos. Invadir o recuperar o reclamar. Sí, bueno, más bien reclamar al tráfico rodado con motor. Pasa que hoy dado que este programa tiene un tiempo limitado, hoy nos vamos a centrar sobre qué es lo que ha hecho la bicicleta para la mujer y qué la mujer ha podido hacer gracias a la bicicleta. Quiero decir, cómo la mujer, gracias a la bicicleta, llegó a hacernos entender que hay que darle también movimiento, libertad y visualización. Y para ello vamos a empezar, es algo muy nuestro, ¿no? Negando la mayor, ¿vale? Entonces, yo te leo esto, ponte en el peor de los escenarios, ¿vale? Yo cierro los ojos y te escucho. Labios demacrados, ojeras, ojos saltones, mandíbula apretada, rostro de cansancio. Estos eran... ¿Algún adicto al crack o...? No, trapeta. Aún peor. Bueno, hay muchos ciclistas, yonki también, pero bueno, esos son los que llevan mayor con letras. Letras reconocidas. Sí, sí, sí. Esos eran los síntomas de un mal que acechaba a la sociedad europea a finales del siglo XIX. La cara de bicicleta. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Dale al botón de truenos y tal, lo que tengas por ahí, porque esto es terrible. Una enfermedad que se podía afectar a quienes hicieran uso de sus bicicletas para desplazarse. ¡Ay, Dios mío! Pero, he aquí el porqué afectaba especialmente a las mujeres. Todo esto en cursiva, entre comillas, ahora veremos el desarrollo. O sea, esta es la propaganda del lobby de petróleo o de no, coches, era el lobby de yo llevo los pantalones en casa y... Y voy en coche. Y no voy en coche, es la de la mujer en casa y si sale con mi permiso y cogido de la mano mientras yo voy escuchando carrusel deportivo. O sea, no, estamos al final del siglo XIX... La automoción también estaba desarrollándose, pero no creo yo que se preocuparan de esto. Esto es más que nada el sector rancio masculino que veía con muy malos ojos que una mujer de repente pudiera moverse con cierta libertad y agilidad de un sitio a otro sin poder ser fácilmente controlada. Entonces, este aquí. Sin embargo, esto de que con dicho de la cara de bicicleta solo se trataba de una enfermedad ficticia que los médicos de la época se inventaron para disuadir a las mujeres de montar en bicicleta. Ya sabes, si montas en bicicleta te puedes dar un golpe, sangras y luego ya parece que no eres una mujer pura y eso es muy malo. Bueno, pero ¿por qué tanto empeño en que las mujeres dejasen de lado estos artilugios tan de moda y tan prácticos? En la última década del siglo XIX, la bicicleta se volvió el instrumento del feminismo. Las mujeres podían moverse libremente por las ciudades, más allá de sus hogares, y además las bicicletas ayudaron a avivar el movimiento de la reforma de la vestimenta femenina, que buscaba eliminar las restricciones victorianas de la ropa, tanto exterior como interior, de manera que las mujeres pudieran vestir prendas que las permitieran participar en actividades físicas. Las mujeres fueron liberándose de los corsés y de las faldas hasta los tobillos, que sustituyeron por rompedores pantalones con mallas. En aquella época eran decadentes, pero bueno. No, el bombacho para andar en bici no sería muy bueno, ¿eh? Siempre se te puede enganchar un poquito, te puedes poner una gomita así a la altura del tobillo, pero bueno, vemos que por un lado está el control social de movimiento y luego también el control estético, ¿no? Como la moda impone una forma de comportamiento. Quiero decirte, el corset te impide la actividad física, te impide correr porque vas apretada, no te da sensación de ahogo y de cansancio. Esas faldas largas, que puede ser comparable un poco a los vaqueros ajustados de hoy en día o a los tacones de aguja, que también son parte del control de la mujer, ¿eh? En plan de, si tienes tacones de aguja no puedes correr y con lo cual es más fácil tenerte localizada. La feminista y líder del movimiento estadounidense de los derechos civiles, Susan B. Anthony, describió en una entrevista de 1896 para New York World de la bicicleta que la bicicleta había hecho ¿qué había hecho la bicicleta por la emancipación de la mujer más que ninguna otra cosa en el mundo? ¿Qué la bicicleta? Eso, que la bicicleta había hecho... pasa, el viento que hecho parte de... por la emancipación de la mujer más que ninguna otra cosa en el mundo. Exacto, entonces según ya nos entendemos. Susan B. Anthony decía que la bicicleta había sido un gran instrumento para que no solo los hombres se dieran cuenta que tenían que darle papel en la sociedad a la mujer, porque es la mitad de la sociedad, sino que también que las mujeres se dieran cuenta que tienen que tomar esa iniciativa también. Entonces, bueno, para los hombres, parafraseando otra vez, la bicicleta en su comienzo era un mero juguete, pero para las mujeres se trata de un corcel con el que poder cabalgar hacia un mundo nuevo. Relataba de nuevo, esta vez en otra revista, en revista Mansey, pero el mismo año, estamos hablando de 1896. El otro día. Exacto. Pero muchos hombres de la época no vieron con muy buenos ojos la independencia de la bicicleta que la bicicleta estaba otorgando a las mujeres, tanto a nivel de movilidad como de pensamiento. De modo que algunos médicos empezaron a hablar de los perjuicios que la actividad ciclista para evitar que el público femenino siguiera montando en bici. Y se inventaron el mal llamado cara de bicicleta. La cara que se le queda por andar en bicicleta. Exacto. La verdad que el nombre estaba muy bien, podían haber puesto bicicletitis o algo así, pero no. Fueron muy buenos buscando el nombre, pero bueno. Dice: la postura sobre la bici, el esfuerzo inconsciente de mantener el equilibrio y el sobreesfuerzo físico tienden a producir la cara de bicicleta. Así era lo que relataba el Literary Digest en 1895. Un rostro normalmente enrojecido, pero a veces pálido. A menudo con labios más o menos demacrado. Un comienzo de ojeras oscuras y una expresión cansada. Esas eran las consecuencias a las que se enfrentaban las mujeres y también algunos hombres, aunque en menor medida, algún flojero había por ahí, que anduvieran en bicicleta. Es decir, lo opuesto a la tierna y adorable mirada que a los hombres esperan de una mujer de finales del siglo XIX. Qué casualidad. Claro, además, entonces si andabas en bicicleta, se te quedaba cara fea, no encontrabas un marido, con lo cual ibas a ser una solterona, que no tenías medios, se iba a hablar de ti, no montes en bicicleta, no merece la pena. Vale. Además de cara de bicicleta, quienes montasen en bici también podían padecer cansancio, insomnio, palpitaciones, dolor de cabeza y depresión. Incluso tuberculosis y un incremento de la libido. Si eso acaso fuera malo. Pero no deja de tener razón en... Bueno, o a ver, en el incremento de la libido. Pero en el resto es todo lo contrario. Bueno, lo contrario de la tuberculosis no sé lo que es, pero... pero los demás sí. Nada. A ver, esas cosas, como siempre, no salen de la nada. Parecen absurdas y lo son, pero en su época eran... se tomaban como serias, quiero decir. Igual que hoy lo que antaño era un niño travieso, hoy es un niño con déficit de atención o cosas así, que de aquí a unos años nos reiremos y diremos, pero cómo fuimos tan gilipollas de creernos esto. Esto está basado en cosas, quiero decir. Evidentemente, pedalear te cansa. Entonces tú dices, oh, estoy cansado porque he andado en bici... Pero de ahí extrapolan, sacan más basura y dice, bueno, tú riega, acabo mojas. No te cansas, depende de lo que andes en bici. No sé, gente que se hace 300 kilómetros seguidos. Sería mirar la cronología, pero el sillín muy ergonómico no parece, ¿vale? Luego, el sistema de suspensión, carambita. Pues una cosa te voy a decir. Y hay que mirar... El sillín está así por una razón, y es para no rozar contra los muslos. Luego veremos cómo tuvo que cambiar el diseño del sillín para adaptarse también al uso femenino. Pero hay muchos tipos de sillines, los LG, los hay prostáticos. Sí, te recuerdo, estábamos en 1895. Quiero decirte que sería mirar a ver si Dunlop había inventado ya el neumático con cámara interna o nos seguían llevando auténticos hierros con ruedas de caucho. Quiero decirte que cansa. Y de ahí extrapolan, vamos. Pero cansa menos que andar. Cansa menos que andar y al final da gustirrinín. Quiero decir, es un cansancio bueno. Pero bueno. Además daba más gustirrinín porque había pavé, probablemente en aquella época. Y tenías ese masaje continuo. Bueno, como persona que al cual se le agita el cerebro por el constante adoquinado de las calles en donde vive, te digo que no siempre es placentero. En fin. Sigamos con los problemas que habían los médicos que se inventaron esta enfermedad. Bueno, se la inventó alguien, a un médico le hizo gracia, repitió, y los otros por no contrastar datos, pues siguieron repitiendo el error. Entonces, para unos médicos, la enfermedad era permanente, mientras otros decían que tras una temporada sin montar en bici, la cara de bicicleta acababa por desaparecer. El doctor A. Southwell, que era un médico, habló mucho de los peligros de andar en bici para las mujeres. Una moda que a las personas en baja forma para cualquier actividad física se habían sumado. Estamos ya señalando a lo malas que son las mujeres, que se encaprichan con tonterías. Sin embargo, a medida que el nuevo siglo amenazaba con su llegada, muchos médicos empezaron a cuestionar públicamente esta enfermedad, destacando que la cara de esfuerzo de los ciclistas solo se daba entre los principiantes, pero que a medida que iban cogiendo práctica, lograban medir su esfuerzo muscular y adquirían una mayor confianza y agilidad sobre la bici. Es más, hablaban de los beneficios que esta actividad física aportaba a la salud. Y como no podía ser de otra manera, este cuento alimentado por médicos de la época fue cayendo por su propio peso. Pero a medida que fueron surgiendo otros nuevos. Pero bueno, vimos que esta batalla, al parecer, se ganó, pero tampoco fue fácil. Entonces, como bien hemos dicho, la bicicleta no es solo el elemento de ocio y deporte para la mujer, ha supuesto y supone un verdadero símbolo de libertad. Es un objeto de reivindicación transversal y de posicionamiento político. La bicicleta, como acto de resistencia anticapitalista y de militancia ecologista, la bicicleta como herramienta de visualización de otras sexualidades e identidades, la excusa quizás del medio para empoderarnos y creer en nosotras mismas. No sin mi bici, no sin ella. Bien, y no sin ella, que es el título de un artículo que escribió persona, un tipo, para un fanzine vallisoletano hace pues algún que otro tiempo. O sea, vamos, que no es actual ni lo he escrito yo. Pero por ello no es vigente. Por eso, bueno, es vigente, sí. No deja de ser vigente. No deja de ser vigente. Pues eso, no hablaba de su madre ni de la mujer de su vida, hablaba de su bici. Esa buena amiga que te ayuda a dejar de ser impuntual, que te acompaña desde tu trabajo, desde tu casa hasta el trabajo, la facultad, tu bar de confianza, la casa de un colega o incluso a la compra o a la mañana. Hasta estos, sobre todo hasta el bar. Luego de vuelta al bar es más complicado volver. Ahí ya vas con otro pedal. Es diferente. Vas con doble juego de pedal. Claro. Es ese sencillo ingenio de la mecánica que solo necesita el combustible de tus propias piernas, que se sitúa al margen del petróleo y se desentiende de la industria automovilística que tantas subvenciones recibe mientras sigue obteniendo beneficios a las puertas. La bicicleta es ajena a los modelos de la ciudad basados en urbanizaciones lejanas que agotan recursos y que devoran los pocos entornos naturales que nos rodea. Te permite relacionarte con otras personas, moverte en un radio más pequeño y conocer los comercios y locales de tu barrio. Es silenciosa, es divertida, ocupa menos espacio en la calle y mejora la salud. Te permite ver las cosas a un ritmo más tranquilo, gestionar el tiempo como verdaderamente quieras y no como te lo impone el resto. Más allá de los aspectos prácticos de la bici, es todo un símbolo de resistencia y de militancia. Pero además tenemos la suerte de tener una amiga tan feminista como ella. Ah, pero que tú no lo eres. ¿A qué estás esperando? Usa la bici. Usa la bici. Bueno, tenemos mujeres pioneras del uso de la bici, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Hemos dicho, existe. Hubo. Sí, nosotros aquí, la verdad, que tenemos los bolsillos siglo XIX y... Pero bueno, lo que hemos comentado. Lo que hemos comentado es que en torno a los años 1890 es cuando el uso de la bicicleta se populariza de forma espectacular. Es más barato que mantener un caballo y un carruaje. No solo es que sea más barato, sino que gente que no se podía permitir ni un caballo ni un carruaje. No, se podía permitir ya una bicicleta. Y además habría nuevas opciones de ocio. Como toda cosa que hace sentirse libre, la bici se recibió en primer momento en los círculos más relacionados como un símbolo de cadencia moral. En aquella época, las familias vigilaban muy de cerca a las jóvenes de la casa y jamás podían quedar con un chico si no era la compañía de un adulto. En cambio, la bicicleta suponía poder escapar de la mirada de los padres. De un inocente paseo, podía terminar convirtiéndose en una romántica cita en algún lugar apartado. Pero más allá de los romanticismos y ligoteos, la bicicleta permitía a las mujeres ir a donde quisieran y pasar un día divertido por su cuenta, cosa que en aquella época no era demasiado habitual. Esta libertad se materializó también en algo mucho más tangible. Desde mediados del siglo XIX imperaba una moda absolutamente imposible. Las mujeres llevaban faldas muy amplias, innumerables capas de enaguas y corsés bien asfixiantes que en su conjunto podían llegar a pesar hasta 11 kilos. O sea, una locura. Montar en bici con este panorama era bastante complicado. Incluso la vida cotidiana con este panorama también lo debió de serlo. De hecho, algunas publicaciones y artículos de la época se hicieron eco de las caídas que sufrían las pobres mujeres porque se les enganchaba la falda en las ruedas o en otras partes de la bici. En la prensa del momento había cierto consenso en que los corsés no tenían ningún sentido, pero la duda estaba en si se debía usar faldas algo menos cortas, pololos más ligeros o incluso una especie de falda-pantalón de estilo turco. O sea, todo esto era las noticias en el ABC de la época. La sección de estilo y moda. Que preocupaba a la gente. Aún hoy en día existe el cuadro masculino y el cuadro femenino. Que. A veces sí. Que yo he oído que uno es para un cuadro femenino, que es el que tiene la barra. ¿Cómo es esa barra? La barra de arriba, ¿no? Sí. Lo tiene más bajo y en teoría... La barra horizontal, pero que no es horizontal en este caso. En este caso se diagonaliza. Y en teoría es para facilitar el pedaleo con falda, de ahí que sea femenino. Pero yo no he visto a nadie... O sea, yo en realidad no encuentro sentido a ese tipo de cuadro porque yo las sea, una cosa es la bici de paseo, que es, son todas así. Y otra cosa es la bici de carretera o la bici de montaña o lo que sea. Pero que, decir, que eso son, no es unisex, no es cuando vemos el triángulo del cuadro, queda raro, pero es verdad, vamos, el triángulo central de la estructura de la bicicleta, eso no es algo caprichoso, no es estético, es por la para darle robustez a la máquina. Entonces, da igual que seas hombre o mujer, la puedes montar de igual modo, no necesitas tener un cuadro femenino. De lo que tú dices, en las y yo últimamente he visto más hombres con falda que mujeres con falda, ciertamente. Bueno, es porque ves vídeos raros, pero... No, de hecho... Me junto con gente rara, entonces... Conozco mujeres... Oh, notición. No, conozco mujeres que pedalean con el cuadro, con la barra horizontal, con falda, y dicen que no es inconveniente. Hacen un truquito con una goma y una moneda, entonces la falda la convierten como en unos pantalones y... Que es por, o sea, quiero decir, no es por decoro de no enseñar más de la cuenta, simplemente pues para que el viento no te entorpezca y que la falda no se enganche en las ruedas. Pero que lo hacen así, lo hacen como una especie de falda pantalón y de ahí para adelante. Pues muy bien. Porque de hecho, antiguamente sí que, bueno, antiguamente, hace ya unos años, sí que se oía mucho la bici para chicas y bicis para chicos, pero ahora mismo. Yo el otro día vomité en un supermercado unisex cuando vi que había Kinder sorpresa para chicos y Kinder sorpresa para chicas. A ver, explícame eso, por favor, que estoy intrigadísimo. Es sadirísimo. Si tú quieres un Kinder sorpresa asexual, te coges el que es naranja con la parte de arriba blanca. El de toda la vida. Si lo quieres para chico, tiene tonitos azules arriba, y si lo quieres para chica, tiene rosa. No me ha llegado todavía. Me imagino que en uno tendrás princesas y en el otro coches. No lo sé porque no, digo que no lo sé. Me negué a la compra de ello ante tal absurdez, pero bueno. Volvamos al texto. En pleno siglo XIX, antes de ayer, como quien dice, llevar algo que se pareciera remotamente a un pantalón suscitaba bastante polémica, sobre todo para las mujeres. Así que nuestras valientes ciclistas abrieron brecha en el cambio de vestimenta, que cortó de raíz con la tradición y las expectativas sociales y el comportamiento impuesto para las mujeres. Y vamos ahora con otro punto. Que se titula Ciclíatrico. Alternativas feministas. No, transfeministas para un activismo hipermasculinizado. Joder, macho. No, ya podéis ir abriendo, ya podéis ir abriendo el diccionario al lado. Tenéis un MP3. Qué manía de no expresarse de una manera sencilla. Bueno, aunque compartamos puntos de vista similares como cicloactivistas, el mundo reivindicativo actual no deja de reflejar las tradicionales estructuras de dominación y no se libra de actitudes machistas, por muy sensibilizados que estén nuestros compañeros con otras causas como la ecologista o la anticapitalista. El machismo en los movimientos sociales es un interesante tema que queda pendiente para otros foros y que probablemente hablemos en otro programa. Como en muchos otros ámbitos de la vida pública y reivindicativa, la presencia de la mujer en el cicloactivismo es minoritaria. Pero resulta muy significativo que en algunas ciudades de todo el mundo existan colectivos y talleres de autorreparación exclusivos para mujeres. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. En Madrid se ha consolidado el colectivo cicliátrico, que se reúne semanalmente en el Patio de Maravillas. No sé si seguirá visto este Patio de Maravillas. Hace mucho que no paro por Madrid. Bueno, cicliátrico es un espacio de aprendizaje horizontal, libre de paternalismos y actitudes machistas y transfobas. Es un taller de bicis donde se crea un ambiente de confianza para que se acerque gente que sigue viendo el mundo ciclista como algo hostil y masculinizado. Un taller autogestionado en el que aprender a reparar nuestras bicis, en el que reparar las bicis, pero sobre todo en el que se puede construir una cultura ciclista diferente, más en la medida de nuestros cuerpos. más a la medida de nuestro cuerpo. Tiene su cuerpo, le quiere castigar como le gusta a cada cuerpo que le castiga. Y hay que poner el sillín a una altura adecuada, porque si no, muchas veces vas que te das dando con las rodillas mientras pedaleas en el esternón, y eso es muy incómodo. Así se define el propio colectivo psiquiátrico, formado por mujeres y personas transexuales que, digamos, personas en general, tras su amplia experiencia en talleres madrileños mixtos, han apostado por aportar una perspectiva nueva al cicloactivismo. Más allá de aprender mecánica, visualizan desde la bicicleta otras identidades de género y otras sexualidades. Replantean la normalización y reivindican que los cuerpos son diversos. Es innegable que muchas noticias y anuncios de bicicletas actuales se acompañan de imágenes de chicas en bici, pero normalmente inciden en los estereotipos de siempre. Desde Psych Chic, un movimiento que defiende el ciclismo urbano con ropa de moda y chicas súper femeninas con talla 36, como si hubiera que estar divina para andar en bici. Lo que hay que hacer es sudar en la bici. Hasta el reciente movimiento de piñón fijo, fixero o piñón pijo, también lo suelen llamar por ahí, que en muchas campañas publicitarias tira del rancio recurso de colocar a mujeres esculturales al lado de una bici en posturas típicas del casposo imaginario del porno hetero. Utilizar a la mujer como reclamo no es promocionar el uso de la mujer entre las mujeres, o sea, el uso de la bicicleta entre las mujeres, sino que únicamente persigue perpetuar estereotipos que tratan a la mujer como un objeto para que los hombres compren bicicletas. Bueno, pero en este caso, esto no solamente se ve en el mundo bicicletil, sino en cualquier bien de consumo. El problema es el mismo, quiero decir, la utilización de mujer como objeto, que parece que también te lo puedes comprar junto al aparato que, al objeto que anuncie. Pero bueno, vamos a ver cómo la bicicleta se puede usar también como herramienta de cohesión en ambientes marginales, ¿vale? Vamos, estamos picoteando un poco lo que hizo la bicicleta en su momento por el feminismo y cómo ahora, gracias a la bicicleta, se están creando nuevas experiencias también. Por ejemplo, el de un colectivo de mujeres latinas en Los Ángeles. Me imagino que son mujeres que leen a Séneca, ¿no? Latinas. Puede ser. Es un término que nunca me ha gustado. Y mujeres hispanas, o hispanoamericanas, o iberoamericanas. En Los Ángeles. Latinos son los franceses, ¿sabes? Claro, o sea, es... Incluso los ingleses un poco. Y la mirada de los ingleses, y si Quebec es Latinoamérica, acepto el término Latinoamérica como correcto, y Haití. Pero sí, si no, estamos hablando de Iberoamérica, incluyendo Brasil, o Hispanoamérica... excluye solo los países de mayoría de habla hispana. Pero bueno, otro debate. La cosa es que hay un colectivo de mujeres hispanoamericanas en Los Ángeles que organiza paseos en bici por su barrio y también talleres de autorreparación, además de colaborar con otros colectivos sociales. Aunque muchas de sus actividades son abiertas para hombres, se reservan las noches que hay luna llena para dar una vuelta en bici todas juntas, chicas y personas trans de nuevo. Y después se reúnen en algún centro social para charlar sobre violencia, abusos, abortos, salud, alimentación o cualquier otro tema que les competa o les preocupe en ese momento. La bicicleta es una verdadera herramienta de cohesión en este colectivo, porque las mujeres que pertenecen a Ovarian Psychos provienen de hogares estructurados, de ambientes muy machistas. Algunas de ellas han sido madres adolescentes, otras han sufrido abusos sexuales, otras son inmigrantes y no todas tienen una red de apoyo ni amistades en su entorno. La bicicleta hace que estas mujeres se sientan poco a poco más libres y cuiden su salud. Hacen ejercicio, reciben educación sexual, pero además se crean lazos de respeto y colaboración mutua gracias a la propia organización del colectivo con tareas y cargos rotatorios. todas acababan asumiendo una serie de responsabilidades que de otro modo jamás hubiesen podido alcanzar. Organizan actividades, hablan en público, buscan información, ejercen de comité de bienvenida para la gente nueva. Un evidente ejercicio de empoderamiento para unas mujeres que probablemente no hayan tenido jamás voz ni voto en su entorno y que gracias a Ovarian Psychos son protagonistas y agentes de cambio en sus propias vidas. Pero bueno, si os interesa más este tema, podéis buscar Ovarian Psychos y indagar un poquito más. Un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer es un... Hoy vamos a tometer, vamos costa abajo y sin frenos, ¿eh? Mira, mamá, sin manos y sin pies. Y sin dientes. Acabaremos sin dientes, pero ahora lo que vamos a hacer es... vamos a mentar a 3. Podríamos mentar a 15, a 20, pero hemos cogido 3. Quiero decir, no son ni las 3 únicas ni las 3 mejores. Son 3 de muchas, ¿vale? Pero 3 pioneras, 3 mujeres pioneras, que gracias a ella la bicicleta en el entorno urbano tiene mayor acogida. Entonces, en el siglo XIX, como bien hemos dicho varias veces, las mujeres comenzaron a usar la bicicleta de manera más masiva como un medio de transporte y con ello empezar a sobreponerse a los prejuicios que les imponían sobre su uso. Vamos a hablar ahora... de esta manera nació la relación que hizo posible una liberación a los roles que la sociedad establecía. Les permitió democratizar su movilidad por la ciudad y ampliar el abanico de las actividades en las que podían participar y también organizar. Y ahora vamos a hablar de 3 mejores de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el artículo es de ahí. Pero probablemente, si indagas en tu ciudad, en tu barrio, también hay alguien que merezca ser reconocido lo importante que hizo. De todas formas, yéndome un poco del tema, actualmente es muy difícil en el deporte de competición, si eres mujer, acceder a ese... ¿Cómo das el salto si eres mujer? Igual ahora cada vez es más, menos complicado, pero de 10 años a esta parte ha sido muy difícil para una mujer, porque era es un deporte que es muy masculino. Excesivamente no, masculino. No que el deporte sea muy masculino, el deporte tal como está enfocado, el deporte profesional de ciclismo es muy masculino. Profesional y no profesional. O sea, para juveniles, bueno, cadetes, juveniles, escuelas. Sí. Es difícil que. Ya es un deporte difícil para que gente joven, o pues desde los 12, 13 años, se incline por practicarlo, porque es peligroso, o por mil razones. Por el material, que también es más caro que comprar unas botas de fútbol, por ejemplo, que estaba... No solamente ya el material, sino la posibilidad. Yo ahora mismo, si quisiera tener una bicicleta aquí, tendría ciertas dificultades porque, uno, no me cabe en el ascensor, dos, no me cabe en casa. Entonces ya eso influye el guardarlo en la calle, que te lo puedan robar, o que simplemente por lo que llueve y el viento y una cosa y otra se aja. No se malpeora más fácil, entonces... Y lo bueno que tiene la bici... Pues me compro un balón. Bueno, terminando esto que está comentando, si es difícil para un hombre, para una mujer es infinitamente más difícil, porque también el entorno no... O sea, la sociedad no invita a ello. El fútbol podría invitar a ello, baloncesto, voleibol, un montón de deportes que la sociedad lo ve mejor, pero la bici no la ve nada bien. La bicicleta yo le la marcaría en 3 ambientes, ¿no? Uno es, bueno, claro, es la funcionalidad, que ir de aquí a aquí y llego más rápido en bicicleta, o me apetece ir en bicicleta. Otro es el ocio, de hoy tengo libre, ¿qué hago? Me cojo la bici, voy aquí y acá. Y luego ya está lo que tú estás comentando, que sería el ámbito deportivo. Pero tanto profesional. Es lo bueno que tiene la bici. Es lo bueno que tiene la bici, de todas formas, que puedes usarlo para transportarte de un lugar a otro, puedes usarlo para dar un paseo, o puedes usarlo. Es que el límite entre el ocio y lo deportivo es muy difuso. Porque ¿dónde entra el ocio y dónde lo deportivo? La competición. Pero la competición. Pero la competición también es, depende de cómo te la tomes. Porque para ti, para una persona la competición es tengo que ganar, he venido aquí a ganar, y para otra persona puede ser he venido aquí a hacer esta carrera y hacerla lo mejor que puedo. Dentro de la forma física que tenga cada persona. Bueno, aquí es que entramos en muchos debates, pero me emponzoño en uno de ellos. Competición, obviamente, si tomas parte en una carrera, estás compitiendo. Otra cosa es que tu nivel de éxito en esa competición dependa de ser la primera persona o dependa de me lo he pasado bien, o he hecho un buen papel, o he mejorado mi marca. Pero la competición es algo subjetivo, no es algo que, totalmente. Que dependa del entorno en el que estás. Porque tú puedes competir contra ti mismo, quiero decir, no necesitas ir a una carrera organizada para competir contigo mismo. Incluso puedes ir a una carrera organizada no competir. Es lo que te estaba planteando antes. Bueno, si sabes que hay premio para el último, siempre. Pero es un tipo de. Pero eso es una competición. Es, ¿no?, una competición también, claro. No, a ver, evidentemente, la. Y desde nuestro punto de vista masculino, pero feminista, el deporte moderno apesta. Y, por desgracia, todo el deporte de base, o amateur, no se quiera llamar, tanto deporte escolar como el que se hace ya fuera de la escuela, está enfocado hacia el deporte moderno, hacia el deporte de negocio. Entonces, es verdad que la mujer... Casi todo. Porque te voy a desvelar un secreto, pero yo competí, o desde mi punto de vista no competí, sino que me divertí con la bici, con otra gente que competía. Y el equipo en el que yo estaba era una escuela de ciclismo que había desde gente de 6 años hasta cuando corría yo, que éramos los mayores, que teníamos 22, 23 años. Uh-huh. Y la filosofía no era de la competición y ganar y nada. O sea, que eso también depende de los equipos. ¿Dónde vas a parar? Evidentemente hay todavía gente que cree en el deporte como un sitio de esparcimiento, de realización y de educación y un entorno social. Porque aprendes valores que... Pero también oímos de entrenadores que piden que pisotee una levina a otro jugando en un partido. Quiero decir que está el mundo tonto. Y es cierto que la mujer tiene más cerrado el poder hacer carrera dentro del deporte profesional por... En meros. Pero no solo de profesional, sino también de las categorías anteriores, que son más. Pero porque está dirigido todo a llegar a buen día a ser profesional, quiero decir. O sea, oye, alguien que tiene un niño, ¿no? Dice, yo quiero que mi hijo juegue todos los sábados, juegue bien y luego me tomo un vermú. Quiero que mi niño juegue en el Atleti, o sea, el nuevo Messi. Pues debería ser así, porque si no se van a frustrar bastante. No, pero es que probablemente la persona que quiere eso, o sea, una persona frustrada y vuelca sobre su hijo esa frustración y el acto responsable de los fracasos que él tuvo o las metas no alcanzadas. Pero bueno, eso ya nos podemos a divagar sobre otros temas. Pero bueno, has sacado el feminismo, ciclismo femenino. Se habló ligerísimamente cuando, y se me ha olvidado el nombre, la chica esta ganó el Tour de Francia. No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que constantemente, a pesar del mérito que ella tenía, casi sin apoyo de patrocinadores, el poder hacer una carrera ciclista. Pero ganó el Tour de Francia femenino, evidentemente. No me acuerdo de su nombre, pero lo que me parecía siempre mal era que remarcaban que también era novia de José Luis Arrieta. Joana Borja. No me acuerdo luego de Marga Fullana, pero esa es una corredora mayor. Tendré gran memoria, pero no me acordaba que había ganado el Tour. Bueno, es. Pero sé quién es. ¿Sabes quién es? Sí, porque alguna vez cuando entrenaba me crucé con ella y hicimos unos kilómetros juntos. Pues esta persona, con todo el mérito que tuvo de poder vivir, aunque fuera por una temporada, de su pasión, que era la bicicleta, en la televisión constantemente se recordaba, que no sé por qué, que era la novia de José Luis Arrieta, que era también un ciclista profesional de Luis Cartel, pero que no sé, que no había ganado nada. Claro, no, no, aunque lo hubiera ganado, o sea, él no, como... No, pero lo... ¿Por qué? Lo quiero decirte, o sea, sería que él era el novio de ella, porque ella había ganado. Sí, sí, sí. Pero es que era eso, de qué necesidad hay. Hay, de nuevo, nos estamos yendo mucho del tema, pero creo que hoy tenemos margen para ello. Hay... se puede buscar por internet, quiero decir, no es nada complicado, pero es muy bueno. Pero no, quería puntualizar lo último que he dicho, que no se te vaya el hilo. Lo digo por reconocer a una persona, o sea, no es de pertenencia, o sea, es el novio de o lo que sea. Es si reconoces que Joan es Omar, o sea, reconoces a su novio, si quieres reconocerlo porque es su novio. Porque ella ha ganado el tour, es porque todo el mundo sabe que ella ha ganado un tour, o si no lo puedes mirar, que ha ganado un tour. No porque pertenencia que se hizo o fue de ella porque ganó, persona, pero evidentemente por ser había novia otras mujeres. O novio de alguien no tiene esa pertenencia. Simplemente está saliendo durante ese tiempo, que ahora igual ni salen. O igual se odia la muerte, quién sabe. O tienen una familia y se quieren muchísimo, quiero decir. Pero que eso, a los ojos del espectador del telediario, es totalmente relevante. Pero nunca se dice que deportista sale con no sé qué novia. A no ser que la novia esté muy buena y entonces quieran ganar audiencia poniendo a un mujerón en un espacio informativo. Retomo al hilo que estamos hablando de lo ridículo que es muchas veces el deporte femenino. Hoy en día hay un vídeo en internet, se puede buscar fácilmente, que es de... Son unos periodistas que han ido recopilando preguntas y respuestas y las expresiones mal buscadas de deportistas, estrellas de deporte masculinas. Entonces le preguntan de hoy, ¿te puedes? Hoy te queda muy bien esa camiseta, ¿te puedes dar una vuelta para que te veamos? Y claro, el deportista de turno que le preguntan eso es como, pero tú estás tonto, ¿qué? O preguntas ridículas que se hacen. Y tú dices, este periodista está tonto. Pero es que luego te ponen las mismas preguntas que fueron realizadas por muchos diferentes periodistas a deportistas profesionales. Y es flipante. O sea, entonces, eso es lo que recomiendo hoy. Y ya que estamos recomendando. ¿Pero dónde lo podemos mirar? En Google, En Google respuestas. El vídeo está en inglés, pero con subtítulos en español. Quiero decir que incluso si buscamos preguntas deportistas femeninos, masculinos o algo así, yo creo que puede salir. O sea, ahora mismo te estoy hablando un poco de imaginar, pero vamos, no creo que lleve más de 2 minutos llegar a ese vídeo. Y ahora ya, últimamente nos ha dado por hacer referencias cinematográficas el programa. Recomiendo una película, se puede conseguir en el torrent, doblada al castellano, se llama La bicicleta verde. Es una película de Arabia Saudí, brutal. ¿De Arabia Saudí? De Arabia Saudí. Y no. Claro, nosotros que somos... ¿No es de Pakistán? Es que me suena haberla visto. A ver, si quieres apostamos algo, pero yo creo que es Arabia Saudí. Mientras confirmas ese detalle, voy explicando a la audiencia lo de qué va. Nosotros estamos en una sociedad eurocéntrica, occidentalcéntrica, en el sentido de que estamos hablando de cómo la bicicleta influyó en la liberación de la mujer. Es Arabia Saudí. Arabia Saudí, lo siento, tenía razón. Bueno, la cosa es que nosotros estamos hablando de muy finales del siglo XIX. Cuando de hecho, si me permites el inciso, hace 2 años hubo, bueno, todos los años hay concurso de cortos que organiza Bici, y hace 2 años la pusieron. Pero no es un corto. No la pusieron. La pusieron antes que los cortos, porque los cortos como duran poco presentaron poca gente. Pues había que... De telonero pusieron una película que durará unos 120 minutos. Algo sí, hora y media, algo más de hora y media. Unos 90 minutos pones eso para ir abriendo boca, pero luego para ver cortos. Sí, vale. Que ganó así, por cierto, el corto. Sí, bueno, ya creo que me he oído hablar del corto y del festival. Nos podéis presentar el año que viene. A lo que iba. Bueno, este ya. Nosotros, 2006. Que estamos en una sociedad occidentalcéntrica, para nosotros la liberación de la mujer o el papel clave que jugó la bicicleta en el proceso de liberalización de la mujer fue en el a finales del siglo XIX, estamos hablando todo el rato 1890, 95, 96, pero en otras ciudades, en otros ambientes culturales o en otras realidades, la bicicleta hoy en día sigue jugando este papel emancipador. Tienes la bicicleta, en esta película se ve perfectamente la bicicleta verde, película de Arabia Saudí, se llama Wadja. Está muy bien, ¿eh? Yo la vi. O sea, el título, La bicicleta verde, es del doblaje español. En verdad es algo como WADJA o así, Wadja o algo así. Y es de hoy, es simplemente una niña en Arabia Saudí cuya madre es profesora y su padre es una persona que tiene negocios de petróleo. Quiero decir, una clase media de Arabia Saudí. La niña tiene un amigo. El amigo tiene una bici y ella, por querer jugar con su amigo, quiere comprarse una bici. Y muchas veces hablamos del machismo y culpamos a los hombres, que tienen gran culpa de ello. Pero en esta película se ve cómo el machismo es reproducido por las mujeres. O sea, sí, pero, y la que priva de que la niña consiga la bicicleta no es el padre, sino la madre. O sea, también se ve cómo muchas veces las mujeres también son culpables de perpetuar esta injusticia. Claro que sí, pero no solo en Arabia Saudí, aquí también. Sí, por sí, la educación que han tenido o por lo que sea. Sí, sí, sí. De hecho, alguna vez que, pues con alguna amiga he hablado y me decía que su abuela o su tía, bueno, su abuela, su tía, un familiar de aquella época que la trataba le daba más caña porque era mujer y a su hermano le permitía cualquier cosa. Sí, no, sí. Muchas veces el machismo es aprendido a partir de conductas femeninas, no de conductas masculinas. Entonces, bueno, pues eso también hay muchas mujeres. Es un punto en el que hay que incidir y en el que hay que pues generar un cambio, ¿no? Aunque también con es cambio de educación poco a poco. Aunque no, pero aún hoy en día hay muchas mujeres que aún tanto las que se dicen feministas sin serlo como las que dicen, yo no soy ni feminista ni machista. Es como, no, pues entonces eres tonta, ¿no? Quiero decir, aprende lo que significa una cosa y aprende lo que significa otra, y evidentemente o estás en un lado o eres tonto o tonta. Y yo también tuve un debate con eso, que no quiero reproducirlo, pero yo creo que no se sabe realmente lo que es el feminismo. Bueno, yo sé lo que es el feminismo para mí y me vale. Se malinterpreta el término feminismo. Como tantos otros, evidentemente, y se malusa adrede. Sí. Pero nosotros somos, como medio contrainformativo, somos los que tenemos que usar el feminismo en su contexto y con su significado, y es la igualdad entre géneros. Y de ahí no, o sea, quiero decir, ahí no se puede ya andar con medias tintas. Esto es así y se acabó. Bueno, recomendamos. Recomendamos la película y. Wadida. Con J. Tu árabe ha mejorado. Wadida. Mucho desde la última vez que lo oí. La bicicleta verde. De Arabia Saudí. Fácil de. En el torrent se encuentra fácil. O sea, yo fue una grata sorpresa, me encontré una vez y es muy muy muy interesante. Y en su página de visualización online también, seguramente. Volvemos a las pioneras por mencionar tres mujeres al uso. Nos hemos liado un poco, pero bueno, vamos al tema de las tres pioneras que teníamos aquí en un artículo, que las habrá más. Y más cerca. Pero bueno, más cercanas, que pero en una búsqueda rápida de documentación son las tres que hemos encontrado. Yo no bueno, vamos a mencionarlas porque también tenéis un mérito, aunque nos fuimos un poco lejos. Eso es culturalmente. Déjame que te hable de Annie Londonderry Potchowski, que a pesar del nombre era americana, estadounidense. Bueno, la mayoría de los estadounidenses son inmigrantes. O hijos de inmigrantes, o sea que tampoco nos asombra. Por lo menos mucho los que dejaron vivos. Sí, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos. Bueno, dar la vuelta al mundo durante 15 meses y ganar $5,000 fue la apuesta de dos hombres que dos hombres hicieron en Boston, y que Annie Kopchowski decidió probar que sí se podía hacer por una mujer. En 1894 era el año, y fue cuando empezó el viaje que le llevó a pedalear por Nueva York y Chicago, en donde implementó la campaña de publicidad muy novedosa para la época, y que consistía en llevar pancartas a su espalda de la marca de agua Londonderry Lithia, la que se volvió la que hizo luego que esta mujer tuviera de apodo la Londonderry de toda la vida. Como si a Armstrong le llamaran el Nike. Nike o el US Postal o el Droga o... El Droga está cogido ya. Está cogido por un rato. Cory Channel, al final, ¿no? Sky, bueno, da igual, por el caso, para esta publicidad. Tras dejar Estados Unidos, ya dijimos que empezó en Nueva York y fue hasta Chicago, el viaje continuó por Europa y por el norte de África, finalizando en Asia y volviendo posteriormente a Boston. Al llegar a su ciudad, en donde la esperaba su marido junto a sus tres hijos, se dedicó a su labor de periodista para difundir todo su viaje, que la hizo reconocida como la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta, y durante el que adoptó la falda pantalón llamado Bloomers y usó una bicicleta Sterling, que por aquel entonces era solo para hombres. Bueno, lo de la bicicleta solo para hombres es cuestionable. A lo mejor se publicitaba así. Tal vez el sillín sí que se podría adaptar más a las diferentes fisonomías del hombre o la mujer. Pero el hecho del el resto de la bici no tiene ni pies ni cabeza discriminarlo. No, porque si bien es verdad que existe cierta disformía en el género humano, no es muy amplia, y de todos modos la bici es regulable. Bueno, los bloomers, que estaba buscando así de mientras estamos hablando, es entre pololo y culotte y bañador antiguo, viejuno. Pues eso es lo que era. Bueno, vamos con Kitty Knox, que es otra de nuestras pioneras. La Liga de Ciclistas Americanos es una organización que hoy en día reúne a más de 100.000 ciclistas de todo Estados Unidos que buscan hacer del país uno más amigable con las bicicletas. Para esto, promueve estándares y prácticas, sobre todo sobre cómo se puede diseñar infraestructura ciclista segura. Congrega diversas organizaciones ciclistas y realiza actividades masivas. Si bien la Liga de Ciclistas Americanos es conocida por este nombre desde hace varias décadas, data de 1880, cuando fue fundada bajo el nombre de Sociedad Americana de Wheelmen. O sea, rueda hombre. Hombres rueda. En un principio, los integrantes blancos de la organización se oponían a la participación de afroamericanos, por lo que rechazaban la llamada barra de color que creó la organización para incluirlos. A mí me llama mucho la atención de que no hay muchos ciclistas de color negro. Ni negro ni asiático tampoco. Pero es porque no hay tradición en esos países, yo creo. No, de bicicleta sí, por ejemplo, en China hay un montón de bicicletas. Eso es lo que te iba a decir. No hay tradición deportiva, competidora. Pero no existe el Tour de Burkina Faso también. Tour de Burkina Faso, que es muy, muy, muy interesante. Y en cambio, en sitios como Colombia, la bicicleta es muy popular y... Hay un montón de ciclistas. Hay un montón de ciclistas, tanto blancos como negros. Sí, bueno, de todo lo que hay. O nativos americanos. Quiero decir, Colombia, en cierto modo, es un crisol. Y ahora mismo, pues Nairo Quintana, tú le ves, es una persona realmente quechua. Quiero decir, tiene unos rasgos totalmente de persona nativa americana. Si bien es verdad que tendrá también algo de mestizaje. Y se me ha ido el santo al cielo con algo de... Ah, porque la bicicleta, si es ampliamente usada tanto en China como en otros países del sudeste asiático, no se entiende... Es su parte de ocio, su parte deportiva, solo se entiende su parte funcional. De hecho, tengo una amiga que estuvo en Vietnam haciendo un viaje en bicicleta con su hermana, pero bueno, este dato era totalmente irrelevante. Y gratuito. Pero lo curioso es que que iban por carreteritas y así para, pues para ver, pues tira por aquí a ver qué vemos, ¿no? Pues, un poco como dejándose llevar con la bicicleta. Y los agricultores, por los arrozales por los que iba, les indicaban que se habían equivocado y que la carretera principal era por otro lado, porque ellos no comprendían. A mí me pasó eso en Marrakech, también. También. Sí. Ellos no comprendían el uso lúdico de la bicicleta. Para ellos es, tú coges la bicicleta porque vas de este sitio a este sitio, pero no coges la bicicleta porque vas. Sí, porque entonces quiere... Claro, pues uno, ellas hablaban inglés, pero claro, las personas con las que se encontraban, ¿no? Obviamente. Entonces, en un sistema de comunicación muy rudimentario, los vietnamitas intentaban explicarles como, te has equivocado, gira, vuelve para atrás y ahí está la carretera principal. Y ellas como haciéndoles ver que no, que lo que yo quiero es ir a recto, no te apures, no te preocupes por mí. ¿En Marrakech te ocurrió? Sí, me ocurrió que bueno, salimos del mercado porque era una locura y queríamos callejear y la gente nos decía que no, que estábamos equivocados, que la plaza estaba por el otro lado y todo el mundo, no, está por el otro lado, tienes que ir por aquí, no, que queremos callejear. Sí, quiero huir. No quiero comprar. Y sí, no, en ciertos sitios o culturas no se entienden. Igual será cosa de europeo. Si quieres, te doy pie para otro tema. Pero el otro día me topé con un artículo muy interesante del la primera persona que subió una montaña por el mero hecho de subir la montaña. O sea, él no quería ver quién había, ni ir al otro lado, ni nada. Simplemente dijo, ahí hay una montaña, voy a subir y luego bajo. Y que aquella no había refugios para tomarse una cerveza, que es decir, tiene su mérito. Pero bueno, vamos a hablar de... Vamos a hablar de Kitty Knox. No, Kitty Knox ya lo hemos hablado. No, faltaba, pero queda sin embargo, sí. O sea, hemos dicho que pertenecían a una asociación de blanquitos que eso no dejaban es. A los afroamericanos para tomar parte. Y mucho menos a las mujeres, claro. No lo sabemos, vamos a ver qué pasó. Sin embargo, en 1893, la ciclista afroamericana Kitty Knox... Que te invita a ser afroamericana también. Ah, bueno, sí, porque más que nada le has dicho que es afroamericano. Sí, sí, bueno, más, el apellido es etimológicamente es escocés, con lo cual sí, pero con, sería el apellido. A varios afroamericanos con ese apellido. No lo sé. Pero bueno, es una ciclista afroamericana, obtuvo su tarjeta de membresía. De miembros y miembros, hasta fuera de aquella polémica absurda. Por lo que no se le pudo negar su participación en las actividades oficiales de la sociedad. La más recordada es la reunión anual de la organización realizada en 1895, a la que Knox llegó con su bicicleta y con su tarjeta. A lo mejor dijeron, esta punta la que es escocesa, y luego descubrieron que era afroamericana y con lo cual tuvieron que dragar. Pero a saber, pero bien por ella. Bueno, y por último, tenemos a María Ward, o Meuria Ward. Me pone María, tú y María. Además con acento y todo, ¿eh? Sí. Bueno, es como Carlos Marx. Ya, bueno. Eso ya me parece la hostia. Eso es para otro programa. O Miguel Bakunin. Bueno, a finales del siglo XIX era común que las activistas fueran clasificadas según los roles que se les asignaba a cada género, según las habilidades de la sociedad suponía... que la sociedad suponía que cada género tenía. Eso es, que de manera innata. Por eso, ciertas rutinas solo las podían hacer mujeres y otras solo hombres. Así, por ejemplo, la costura era una actividad para las mujeres y la mecánica era un rubro. Para los hombres. Era de Rusia, para los hombres. No, pero, sin embargo, esta división de actividades no era lo más lógico y así hizo ver María Ward, quien en 1896 publicó Ciclismo para Mujeres, ahí, con dos ovarios, un manifiesto que buscaba empoderar a las mujeres con los conocimientos teóricos y técnicos que se necesitaban saber para dominar sus bicicletas. El libro, disruptivo en su época, es considerado como un documento histórico que da cuenta de cuáles eran los temas más útiles para las mujeres que estaban comenzando a usar la bicicleta, tales como cuál era la ropa más adecuada, cómo arreglar y cómo funcionaban las bicicletas, hasta cuál era la posición más apropiada para tener un buen pedaleo. Bueno, y nos vamos a despedir ya porque... Rápido, pedalea. Porque se nos va. Sprint final. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo programa del 30 de febrero. Aquí conmigo, mi querido amigo, arsénico.